que no te queda tiempo, que tienes mucho afán, ni siquiera un momento, no me puedes hablar, que el mundo va deprisa, mil cosas que pagar. Dame un segundo, hijo, yo te voy a hablar. Cuando eras muy pequeño, antes de irte a acostar, juntabas tus dos manos, el cielo te iba a hablar. ¿Qué pasó en esa vida? Te apartaste de mí, preferiste pecar. Hoy te voy a hablar. Vamos a hablar. Me hace falta tu risa. ¿Qué pasó con tu amor? ¿Crees que porque has crecido ya no existe el Señor? Deja que te recuerde, siempre seré tu Dios. Así tú no lo quieras, yo te voy a amar. Te puedo esperar.